metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Este que le sale el lechón atómico y le digo que esto está mojado. Yo no sé si le pasó como a mí, pero en sitio donde yo nunca había tenido filtraciones en el techo aparecieron. Hasta en las paredes y debajo de las ventanas. Ha llovido, pero ha llovido y ha llovido lo que no llovió en el 2021. Lo que no se quedó por llover en el 2021 nos trajeron al principio del 2022. Pero bueno, está para escuchar nuestra música, así que cógelo suave, búscate tu traguito, que esto empieza ya mismo. Y hoy tenemos muchas efemérides, además de muchos clásicos y cosas que fui escogiendo en la semana para sonar en este programa de metal y rock pesado que comienza ya. Hace tiempo que no empezamos con este señor que dice... ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. ¡Qué payaso eres! ¡Me agradas! Y por eso voy a hacerte talco. ¡Sí! ¡Se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Fuego, ladronazo! El que sabe tocar, toca heavy metal, flaco. ¡Nos están volviendo locos! Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¡Queremos red! Bueno, y fue un 27 aniversario de esta canción. Se cumplió esta semana. Esto. No, perdón, 31 aniversario. Se cumplió esta semana de esta canción. Que la vamos a escuchar en la versión en vivo. De unos grandes. Que están dando palos por ahí como locos últimamente. Canciones nuevas. Montones de efemérides. Y vienen duro. Estuvieron en su natal, Inglaterra, sonando esta semana en concierto. Fuera ya de la pandemia. Y estoy hablando de Saxon. Vámonos con Solid Ball of Rock. Solid Ball of Rock. sólida pelota de roca. Bueno, la sólida pelota de piedra, debe decir, ¿eh? Con la sólida pelota del rock. Estamos hablando del disco de 1996. Hice trampa, sí, pero el tema salió 31 años atrás. Pero lo puse live, en vivo de Eagle Has Landed, parte 2, Saxón. Clásico, vámonos con esto. Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Estás escuchando FM Ser Metal 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. A más de 46 grados. Desierto de Sonora, Ciudad del Sol. Apoyando a las bandas locales e internacionales. Desde la capital del estado, transmitiendo las 24 horas sin interrupciones. Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. Demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. El rock nacional se apodera del Coca-Cola Music Hall. Una noche de rock con Bulla, Null Point, Viva Nativa, Mean Grey Cat y Scapulario. Viernes 29 de abril. Sé parte del primer festival de rock de 2022. Boletos desde $25 en tiquetera. Te invita AZ Rock. Una producción de Joseph Paniagua, 21 Eventos y Keep In Touch Productions. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock aplauso. ¿Dónde están los aplausos? Ahí están los aplausos. Ahí están los aplausos. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. ¿Y hoy qué? ¿Hoy qué? Hoy está lloviendo como en ningún sitio. Esto parece como los monzones esos que hay en Vietnam. Usted sabe que por allá, por el área de Vietnam, hay una época del año que es bien lluviosa, y el bosque tropical lluvioso también es el clima de Vietnam. Aunque en Puerto Rico hay una variación en el área azul y un poquito para el oeste, ya cambia un poco el clima, pero aquí lo que es el área de San Juan y el este de la isla, del Yunque para acá, esto es bosque tropical lluvioso. ¿Y qué parte de lluvioso no entendimos? Lluvia, 3 días de lluvia, inundaciones, estése tranquilo, estése, mucha gente sin luz. Me ha dicho mucha gente, hoy no puedo escuchar el programa porque estoy sin luz. Hay gente que está sin internet, hay servicios de Liberty que me dicen que están en el piso. No, que si Liberty está en el piso, que si yo ni qué. Calma, gente, estamos en un evento de lluvias que no pasaba en años. Porque también escuché a un meteorólogo, no, a un reportero, escribir que si no, que si el cambio climático, que si esto nunca pasa, sí, esto ha pasado. Para que no se acuerdan, pero en el 1992 estuvo las lluvias de los reyes. ¿No se acuerdan de las lluvias de los reyes? Oye, sí hay cambio climático, eso sí, yo sí creo que sí, que hay un cambio climático y que siempre lo va a haber, ya que sea con el hombre o sin el hombre. Seguro que hay un cambio climático. Quizás el hombre lo acelera, es posible. Pero sí, Las lluvias en Puerto Rico en enero siempre han habido. Lo que pasa es que hacía años que no veíamos un evento de lluvia tan fuerte, ¿eh? ¿Qué parte de estar en el trópico no entendemos, gente? Estamos en el trópico, va a haber lluvia. Y obviamente se salen los ríos de su cauce, las carreteras, se va la luz. Bueno, pero yo espero, le digo a la gente que estén bien. Si está en una zona que se está inundando, salga de la zona, no se quede ahí. Si usted vio un río que está crecido, no lo cruce. No cruce por ahí, dé la vuelta por otro lado. Yo sé que la gente se desespera y dice, ah, yo voy a pasar. ¿Y qué vimos esta tarde? Un carro que se lo llevó el río. Está fea la cosa, pero cuídense, gente. Sé que hay mucha gente que no me puede escuchar hoy por eso, pero esperemos que escuchen el diferido, nos escuchen en otro momento. Pero sabemos que este programa se transmite a través de un montón de emisoras y encadenados en distintos países, como se origina este programa en metalpr.com y en heavymetalmansion.com, pero también está encadenado con lavanzadametallica.net de la República Dominicana, houndrock.com y Asalto Mata Radio Rock en España. También estamos a través de la emisora más importante del rock en Puerto Rico, AC Rock Radio. Y este programa se transmite en diferido a través de toda la semana en distintas emisoras a través de nuestra bella Latinoamérica y España. Estamos hablando lunes a las 4 de la tarde en Metal Argentum Radio. Lunes a las 8 de la noche estamos en César de Classic en Bolivia. Martes a las 7 de la noche estamos en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes a las 8 de la noche estamos en Metal Corrosivo en México. Miércoles a las 10 de la mañana, hora de acá, estamos en Aussie Rock Radio en Sydney, Australia. Estamos también el miércoles a las 7 de la noche en Tico Sound en Costa Rica. Jueves a las 2 de la tarde en Demontre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Sábado a las 12 del mediodía estamos en S-Rock en Costa Rica. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo en Sonora, México. Cuando digo 3 de la tarde, es 3 de la tarde de acá. Pero los que nos están escuchando allá en Hermosillo es las 12 del mediodía ya, ¿ok? Domingo 3 de la tarde en Radio Enigma en Santiago de Chile. Todas esas es mi emisora. A través de la semana pasan este programa. Lechón, no hables más nada, que la gente quiere escuchar la música. Es verdad, vámonos con una que no claudica. Siempre ha estado ahí en varias bandas. La voz de Chastain. Estoy hablando de Leather León en su disco Leather 2, Black Smoke. Smoke it. Colón, Tiago Velázquez, Braulio Azambuja, Vinny Tex y Marcel Ross son los que componen esta producción, que es ilimitada, 500 copias del 2018, disco solista de Leather León, Leather 2. Oye, mira lo que viene después de esto, escucha. Clásico, clásico, clásico. Fue cuando todo el mundo pensaba que Black Sabbath era otra cosa y de momento jalaron a Dio de nuevo. Disco de 1992 de Humanizer, el tema que estamos escuchando es Time Machine, tema número 6, clásico. confinamiento por el coronavirus, existen dos opciones. Opción A, quedarse en casa con tu mujer, y opción B, ir a... B. Nos llega Ágora del disco Imperio del 2020, Muerte por Vida. Para mí fue el mejor disco del 2020. We'll be right back. HZ. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y volvimos a los estudios a saludar a dos o tres que me han dicho no me ha saludado. Me di que, bueno, me hay que saludarlo. Un saludo a Oscar Halford, que nos escucha desde Costa Rica. Como siempre, por ahí está Galdi Tommy, que está desde temprano. También JC River Estrato Blaster está con nosotros. El Dark Merudas. Esto es en las plataformas de Discord. Que en algún momento, me escribió Sando que no podía entrar a la plataforma de Discord y tiene problemas. Vamos a tener que hacer algo porque hay gente que quiere entrar y otros que... Vamos a tener que en algún momento darle una invitación a dos o tres que sí quieren entrar y resolver los problemas. También saludo a Joey Borrero, que también tenía problemas por ahí también para entrar. Un saludo a la gente, dice... Ah, ok, pero esa es la cosa, que no estamos en Discord todavía, espérate, no. Estamos en Discord todavía. Un saludo a Rafael Conway, que nos escucha. También a los Bull Rockers que están por ahí. La gente del grupo de los Hijos del Metal nos están escribiendo mucho al programa del grupo de los Hijos del Metal. Muchas bandas que quieren sonar. Ya hoy tenemos una banda de Panamá que nos escribió, que vamos a sonar ya mismo. También la gente de los compilados de Radio Metal Hermosillo, que también estamos ahí. Gente de México que siempre nos escucha. Y hemos estado añadiendo el programa a distintas otras estaciones que nos han ido poco a poco ampliando la cantidad de audiencia que tenemos. Pero a la misma vez, como les he dicho a mucha gente, es difícil medir audiencia cuando estás en 4 o 5 plataformas a la vez. Imagínense en diferido, que después en toda la semana en diferido estamos en montones de plataformas. Saluda a nuestro amigo Chucky. A nuestro amigo Chucky, que está por ahí escribiéndonos. Ah, sí, también. Ah, nuestro amigo Ricardo Morales también. Saluda a la gente de Acueducto de Calley, que nos está escribiendo. Ave María, todavía me queda. Oye, tengo el COVID prolongado. ¿Saben lo que es el COVID prolongado? Todavía tengo los síntomas muchas veces esporádicamente. Puede ser un día que no me dé ninguno. Y puede ser un día que de momento tengo la tos esa que no se me va. Y ahora, si me río, si hablo mucho, de momento me da una tosecita zángana que viene y se va. Pero fui parte de eso, de esas personas que agarró el COVID en la primera semana del año. Qué bien. Bueno, les cuento, Beatles Sinfónico en Humacao, sábado 12 de febrero, con la Royal Symphony Orchestra. Boletos en Ticket Center. Te invita AC Rock, ¿ok? Invita AC Rock. Entonces, ahora mira, el lechón atómico haciendo lo que no debía hacer. Ahí está, tocando 20 botones. Ahí volvimos. También hoy se cumple el 27 aniversario de esta canción que salió como sencillo y ya es un clásico. Así que vamos a poner la que usted va a saber cuál es. Así que vámonos. Clásico, clásico, clásico. Don't remember where I was. I realized life was a game. Seriously, I took things. The harder the wars became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. So as you read this, no matter. Fast. A dream of morning.

disco, no, que el Lechón Atómico lo que pone son viejeras. Mira, este disco es del 2021, banda debut, el disco debut de la banda, perdón, Cardinal o Cardinal de Argentina, el tema Volver. Gracias a Cero Latino conseguimos esto, ¿eh? Clásico, clásico, clásico. De 1986, el tema Trágico Siglo V8. Clasicazo, clasicazo, vámonos con esto que a ti te gusta. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Si no lo pongo, no me... Bueno, es que siempre me lo piden. Siempre me piden, póntalo de la batileche, póntalo la batileche. Pues ahí está la batileche, para que ustedes no digan, mira, que no lo puso hoy. Bueno, una semana que... Yo no sé, me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior. Que estábamos al final del programa, me dicen. Algo que no se puso hoy fue... Eso fue Víctor, que no... Víctor fue el que nos dijo, pongan eso ahí. Pongan la batileche, que no ha sonado hoy. Bueno, les cuento, este señor y el Dark Neruda vamos a estar en el Hell's Heroes 4. Esto va a ser a finales de abril. Así que yo creo que puede ser que me brinque lo de Puya, porque voy a estar en Houston, Texas, en el White Oak Music Hall. Y vamos a estar escuchando un montón de bandas, entre ellas Riot, City Thongol, Eternal Champion, el clásico Whiplash, Enforcer, Night Demon. Va a estar Travelers, de estas bandas que a mí me gustan del nuevo New Wave of Traditional Heavy Metal. El Travelers, Screamers, Savage Master, Smaller, Night Cobra, Saber va a estar allí. Montones de esas bandas. Hay muchas bandas. Y eso que no estoy hablando de que tenemos el Prepari, que va a estar Exciter y va a estar Hellstar, entre otras bandas más. Y una de las bandas clásicas que va a estar allí y de culto, porque esto es una banda de culto, y estoy hablando de Medieval Steel, el acero medieval. Medieval Steel. Y vamos a escuchar un clasicazo de Medieval Steel. Esto se llama Tears in the Rain. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. dicho, si esta grabación está hecha de manera precaria, es que es la verdad. Esto es de un cassette que sacó esta gente en el 89 y luego en 2005 lo hacen CD. Básicamente los fanáticos, Banda de culto, Medieval Steel, va a estar en el Hell's Heroes 4 en Houston, donde va a estar allí matriculado, está ya matriculado en eso, el Lechón Atómico y el Dark Nerudas. Brutal. Eso es lo que se llama metal tradicional de los Estados Unidos. Ese es el verdadero metal de los Estados Unidos. Y para hablar de ese metal de los Estados Unidos, vámonos con Visigoth. Realizando un cover de Manila Road, estos son los Visigoth, de su disco The Revenant King del 2015. Y ellos estuvieron en el Hell's Heroes 2 y ahí estuvo Lechón Atómico junto a Dark Nerudas y nuestro fenecido amigo Érico la Bestia. ¿Por qué no escuchar a los papás de esa canción? Vámonos con Manila Road, vámonos con eso. Bird to the line of kings. Esto es Manila Road, The Kings of Invention. Banda de metal americano de una trayectoria de más de 20 discos. ¡Wow! ¡Brutal! Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta. La nueva lechonera de rock. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y ahí escuchamos un segmentito de metal americano que hacía tiempo que no ponía así el... Bueno, ¿qué va a ser? A veces lo pongo y lo digo y me paso diciéndolo. Que este es el verdadero metal americano. Y hay gente que se molesta y me escribe y dice, no, que el metal americano es otra cosa. No, en realidad, el heavy metal, el metal, lo que le llaman también el true metal, es eso. Bandas que llevan una trayectoria. Bueno, yo diría que el no me atrevo ni a decir eso porque vaya hasta me insulten, pero el heavy metal de verdad de Estados Unidos, el exponente del heavy metal tradicional, aunque hay montones, pero del metal así, es este Manowar. Y van a decir, ¡ah! Lechón no sabe nada, Lechón dijo esto. Bueno, para eso es, para diferirle y decir muchas cosas. Bueno, vámonos ahora con una banda que nos envió un audio. Vamos a una, con una banda que nos envió una música. Esto se llama Call of Innocence. Ellos son de Panamá y nos enviaron una canción para poner. Así que vámonos con ello. Vámonos con Call of Innocence, Between Dreams, del 2021. son Call of Innocence de Panamá, el tema Between Dreams. Por Spotify, lo puedes conseguir por YouTube, también está en la página de Facebook Call of Innocence. Hola, hola mis amigos, soy Enya Montserrat, tecladista de la banda Call of Innocence, y quiero mandarles un saludo muy grande a todos ustedes desde Panamá. También agradecerles y saludar a nuestros amigos de la nueva Lechonera del Rock por este espacio que nos brindan con Lechón Atómico de presentarles nuestra música, nuestro trabajo a toda su audiencia. Un saludo, como les digo, desde aquí, desde nuestra tierrita panameña, y permítanme hablarles un poquito de nuestra banda Call of Innocence. Para todos los amantes del power metal sinfónico, nuestra banda les va a encantar. Nuestro estilo estoy seguro que los va a asombrar bastante cuando lo escuchen. Tenemos aproximadamente ya casi 3 años de estar trabajando, de estar activos en el mundo de la música desde el 2019. Y bueno, en el año 2020, en tiempos de pandemia, tuvimos la oportunidad de sacar nuestro primer álbum llamado Lost Providence of Paradise. Es un álbum que contiene 8 temas. Con diferentes temáticas, pero principalmente nuestra agrupación les gusta escribir temas sobre vivencias de que todos los seres humanos pasamos en algún momento dado, como por ejemplo ese sentir que tenemos todos de cuando se pierde un ser querido, a veces también cuando vivimos momentos de deseo, de pasión, de querer estar con nuestra persona amada o nuestra persona deseada, ¿no? Todos estos sentimientos, todas estas temáticas también, por lo menos las problemáticas que vemos a diario, ya sea de las drogas, las malas influencias, todo eso cómo afecta a este mundo, a esta sociedad en la que vivimos. Bueno, estas son las temáticas que puedes escuchar en nuestros temas, la mayoría están en inglés, pero también tenemos algunos temas en español. Entre ellos puedo mencionarles In Memory Of o In Memoria B. Es un tema muy, muy bonito. También les queremos presentar el tema Between Dreams. Between Dreams ha sido el tema elegido para lanzar hace pocas semanas nuestro videoclip oficial, que ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Call of Innocence Band, nuestro canal de YouTube, y ahí está el video de Between Dreams, que esperemos también les guste. Nos hemos esforzado muchísimo para traerles a ustedes este videoclip oficial. Y bueno, ya de antemano les presento este temazo. Se trata más que nada de ese deseo que tienes por una persona, un amante, que incluso a veces hasta lo ves en sueños. Sueñas con esa persona, sueñas nuevamente con ese encuentro. Eso es lo que principalmente se refleja en esta canción de Between Dreams o Entre Sueños. Bueno, mis amigos, me voy despidiendo, diciéndoles nuestras redes sociales para que nos sigan, para que ustedes puedan estar al tanto, porque les tengo ya una noticia. Muy, muy pronto van a estar escuchando, o van a tener la oportunidad de escuchar nuestro nuevo single. Vamos a sacar muy pronto un nuevo tema que de verdad les va a encantar. Así que les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, en YouTube, como arroba Call of Innocence Band. Estén atentos porque muy pronto les vamos a estar informando por ahí. Así que bueno, también si les gusta nuestra música, les invitamos a que la compartan. Nos puedes encontrar en cualquiera de las tiendas musicales de tu preferencia: YouTube, Amazon, Apple Music, Deezer, cualquiera que desees, puedes encontrar nuestra banda. Así que muchos saludos a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención, y también nuevamente nuestro agradecimiento a la nueva Lechonera del Rock. Saluditos, y será entonces hasta la próxima, que disfruten este temazo. Soy Enya Montserrat y un abrazo desde Panamá. ¡Que viva el metal! Bueno, y se supone que yo pusiera eso antes de la canción, pero les tengo que confesar que el audio no me salía. El audio no me lo reconocía la computadora. Tuve que darle para atrás, para adelante, buscarlo hasta que fue, lo reconoció y lo pudimos poner. Así que cosas que pasan en vivo, gente, cosas que pasan en vivo. Ahí escuchamos Call of Innocence, nuestra gente de Panamá. ¿Qué nos inventaron esa canción? Nos enviaron ese audio y esa canción. Bueno, vamos a ver si usted se acuerda o puede reconocer este tema, que parece uno, pero es otro, pero es el mismo. No voy a decir más nada. A ver si usted se acuerda de este, usted reconoce este tema. decir, eso no es Motley Crue, no, eso no es Motley Crue, eso es la banda London. ¿Y por qué la banda London? Bueno, porque de ahí es que salió, Nikki Sixx. Nikki Sixx estuvo primero en London y de London entonces se va a Motley Crue. Entonces las raíces de London tienen esa canción por ahí. Y en el disco de Metal Gears, que es un disco compilatorio de London, está ese tema como, pues como una en la versión de CD. Eso viene en la versión del CD. En la versión del vinilo no está. En la versión del vinilo no está. Y bueno, está puesto como un Motley Crue cover, pero todos sabemos que hay unas raíces ahí metidas. Lechón Atómico iba a poner unas canciones y de momento iba a poner otra y de momento dijo, no, yo no, como que darle un poquito más de caña a esto. Mira esto, esto es un programa en vivo y como esto es un programa en vivo, yo puedo hacer los cambios que me dé la gana. Ay, Dios. Llega un momento en que estoy en una encrucijada y digo, ¿qué hacer? Había hablado ahorita de que hay una banda clásica de metal americano que a mí me gusta mucho, infravalorada por muchos, pero es el true metal de verdad. Vámonos con esto, esto es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Peter and King. Clásico Manowar, The Secret of Steel, Into the Glory Ride. ...1983... ...clásico Manowar, brutal. Vamos con otro clásico, a ver si usted se acuerda. ...clásico... Thank you. Son los de Long Island, Nueva York, Virgin Steel, banda antiquísima, diría yo, y es del disco de 1999, La Casa de Atreus, el acto 1, primer tema, Kingdom of the Fearless. Estos sí que han hecho de todo, ¿eh? Estos Virgin Steel. Mazo, vámonos con esto. El rock nacional se apodera del Coca-Cola Music Hall. Una noche de rock con Bulla, Null Point, Viva Nativa, Mean Grey Cat y Scapulario. Viernes 29 de abril, sé parte del primer festival de rock de 2022. Boletos desde $25 en tiquetera. Te invita AZ Rock, una producción de Joseph Paniagua, 21 Eventos y Keep In Touch Productions. Bueno, y ahí teníamos un bloquecito otra vez de metal americano, pero no hago más nada. Me dijeron, no, que eso no es metal americano, que eso es metal épico. Bueno, en parte tienen razón, ¿eh? Tienen razón. Porque hablamos de Virgin Steel, aunque Virgin Steel no todos los discos son épicos, pero ese disco es épico. Ese disco es épico, que habla de Troya y de otras cosas, ¿verdad? Y ese disco sí es épico. Y Secret of Steel, que pusimos anteriormente el tema Secret of Steel de Manowar, es un tema de... habla un poquito así como Odín y de Conan, porque el secreto del acero era lo que estaba buscando Conan, ¿se acuerdan? En Conan, en la primera película. Y antes de eso habíamos puesto Visigoth, que habla del Necrópolis y demás, ¿no? Así que algo por ahí tienen razón, ¿eh? Algo por ahí tienen razón. Bueno, vámonos ahora para el sur. Vamos a ver si la letra de esta canción la letra de esta canción, a ver si aplica a nuestro país. Seguro que aplica a nuestro país. Más la situación que estamos viviendo ahora. Vámonos con esto, Raza 1982. Esperanza de verte nacer de nuevo. Plaza 1982 del disco del 2021, Unidos o Dominados, tema Memoria de un País, y aplica a toda nuestra Latinoamérica, gente. Lechón pone viejeras, dicen por ahí, ¿no? Vámonos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Clásico, clásico, clásico. De 1995, esto es Catedral, el tema Vampire Son, el sol del vampiro. El disco The Carnival Bizarre, el carnaval bizarro. Clásico, clásico, clásico. Reloj suizo, estos Coroners de Suiza hicieron este discazo de 1988, Punishment for Decadence. Estamos escuchando el tema Absorb. Thrash metal progresivo, su mejor expresión, brutal. Vámonos con clásico, esto. Clásico, clásico. Otro progresivo. De anormalidad acabamos de escuchar ahí. ¡Wow! Esos son los muchachos de Apócrifa, un bandón. El tema es del disco de Forgotten Scroll y estamos hablando de Fall of the Crest, es lo que escuchamos. Se llama el tema Fall of the Crest número 4 del lado A de ese tremendo disco de 1987. Apócrifa es una banda de Las Vegas, Nevada, que solamente tiene 3 discos de álbum en su carrera. El último disco que sacaron se llamó Área 54, de 1990. Pero eso que escuchamos es de 1987, de Forgotten Scroll. Brutal, brutal, brutal. Me encanta, me fascina. Y ese es el progressive que a mí me gusta. Ese es el progresivo que me gusta a mí. Bueno, vámonos ya. Gente, no tengo tiempo para más, ya me tengo que ir. Y bueno, nos vemos la semana que viene en una nueva lechonera del rock. Nos vamos con Werken, esto se llama Princesa.